A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, en este momento te rogamos tu inspiración para compartir este espacio de esperanza con todas aquellas personas que nos miran y nos escuchan. Que tu bendición esté con nosotros y al compartir este espacio sea sancionado con la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie se titula Vivir para Dios. Y el tema de hoy será Vivir para Dios. El versículo en el que estaremos considerando el concepto del pensamiento y la revelación del Espíritu está en 1 de Pedro capítulo 3 verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Al considerar este espacio, quiero decirles, los escritores de la Biblia conocían la realidad de la pecaminosidad humana. ¿Cómo no conocerla? El mundo está infectado a pecaminosidad. Además, los escritores conocían la suya propia. También sabían cuán grave era. Y después de todo, solo bastaba con ver lo que era necesario que sucediese. Para que se resolviera el problema del pecado, así de profunda y extensa es la realidad del pecado. Considere, no obstante, los escritores de la Biblia también eran muy conscientes del poder de Cristo para cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en Él. En este tema, Pedro sigue esa misma línea de pensamiento. La clase de vida nueva que los cristianos tendrán en Cristo después de haberse entregado a Él y ser bautizados. De hecho, el cambio será tan grande que otras personas lo van a notar. Pedro no dice que este cambio siempre es fácil. Aceptar la decisión de vivir para Dios, bautizarse, reconocer el sacrificio de Jesús, Pedro dice que no es fácil. Es más, el apóstol habla de la necesidad de sufrir en la carne a fin de obtener la victoria que se nos promete. Pedro continúa una temática que impregna la Biblia, la realidad del amor en la vida del creyente en Jesús. Escribe, la realidad del amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando estamos reflejando lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Él es maravilloso. Al invitarnos a vivir para Dios, nos invita a ser de un mismo sentir. Pedro comienza diciendo que todos deben ser de un mismo sentir. Y no está hablando acerca de uniformidad. No está hablando de uniformidad en el sentido de que todos deben pensar y hacer exactamente del mismo modo. El mejor ejemplo de esta idea se encuentra en 1 Corintios 12, del 1 al 26, donde Pablo señala que así como el cuerpo está formado por partes, tales como las manos, los ojos, pero aún así tienen una unidad intrínseca, así también la iglesia está formada por individuos con diferentes dones espirituales. Sin embargo, aún con diferencias, tienen una unidad de propósito, una unidad de espíritu, pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida. Por supuesto, una unidad no siempre se logra fácil, como lo ha mostrado la historia de la iglesia cristiana en el pasado. Ha tenido grandes dificultades, pero ha salido victoriosa. ¿Por qué? Porque los que han permanecido han vivido para Dios y han sido de un mismo sentir. Por ejemplo, los cristianos deben actuar con simpatía, con amabilidad, con cariño, con respeto, mostrando confianza y el amor de Dios. Así deben de actuar los cristianos, las personas que han aceptado a Jesús y han decidido cambiar su estilo de vida por el estilo de vida que el Señor promete en las revelaciones al decir vivir para Dios y ser de un mismo sentir. Otros se regocijan, otros se entristecen. Y cuando son de un mismo sentir, los que se regocijan se gozan y los que se entristecen se preocupan y oran para salir de esa manera, de ese espacio de entristecimiento. Considera con mucho respeto, Dios es Dios, Dios es Dios y está tratando de mostrarnos que servir para Él es el punto básico y fundamental para que todos los que le hemos aceptado de una manera específica seamos de un mismo sentir. Dios no necesita que lo defendamos, Dios necesita que lo representemos correctamente. Dentro de un principio básico y fundamental, el patrón que mejor paga es Dios. Note, crucificar el yo, considerar a los demás como más excelentes, como mejores, nos da a nosotros la oportunidad de servir a Dios, de ser de un mismo sentir y todos juntos, unánimes, alabar y glorificar al servir a Dios, al Dios del cielo. Ser de un mismo sentir. En este programa los invitamos para que consideren con mucho respeto el amor que Dios nos ofrece al compartir esta esperanza. Si usted está pensando, considerando reconocer un cambio de vida, reconozca y sirva a Dios y sea de un mismo sentir como Dios lo revela en su santa palabra. Los invito a orar para que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros y nos permita a todos juntos ser de un mismo sentir y servirle al Dios Todopoderoso para la honra y gloria suya por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Oremos. Señor y Padre, que tu bendición esté en este programa y en cada oyente y en cada persona que lo mira, para que al reconocer su estilo de vida, te reconozca a ti como nuestro único Salvador y Redentor. Ayúdanos a ser de un mismo sentir. Te lo rogamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, en esta hora y en este momento rogamos tu bendición, tu cuidado, tu dirección y tu perdón. Te rogamos, Señor, que al compartir tu palabra en este espacio, nos permita mostrar solamente tu voluntad. Que tu Espíritu Santo esté en cada palabra, en cada momento, en cada espacio, y que solamente sea tu impresión la que mostremos a través de estos medios. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie, de este tema, es Sufrir en la carne. Si Jesús murió por nuestros pecados y nuestra esperanza de salvación se halla solamente en Él y en su justicia que nos cubre y nos hace ser considerados justos a los ojos de Dios, gracias a Jesús, eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Pero la gracia de Dios no termina solo con un pronunciamiento. Una declaración de nuestros pecados son perdonados. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados. Al reconocerlos, al aceptarlo, Dios nos da el poder para vencer en su santo nombre. Hay una pequeña palabra griega utilizada en 1 Pedro 3:18. Enfatiza la plenitud del sacrificio de Jesús. Es la palabra apax, que significa, nota, una vez y para siempre. Pedro utiliza apax para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros, una vez y para siempre. ¡Qué interesante! La frase puesto que en 1 de Pedro 4:1 enlaza a 1 de Pedro 4:1 y 2, con lo que se acaba de expresar en 1 de Pedro 3:18 al 22, es estos versículos anteriores. Pedro señala que Cristo sufrió por nuestros pecados a fin de que pudiera acercarnos a Dios. Y que el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Una vez y para siempre. Nota. El bautismo entonces es quizás el mejor contexto para entender las siguientes palabras de Pedro. Pues quien ha padecido en la carne, grandioso, terminó con el pecado. Por medio del bautismo, el cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha tomado un punto decisivo y fundamental que le permite reconocer que es salvo una vez y para siempre. Pedro señala que Jesús sufrió por nosotros y por nuestros pecados a fin de que nos acerquemos a Él. Algo fantástico y grandioso. En Romanos 6:1 al 11, Pablo dice que en el bautismo, los cristianos se unen a Jesús en su muerte, en su resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado y ahora debemos hacer que esa muerte al pecado sea real en nuestra vida. Las palabras de Pablo proveen el secreto de la vida cristiana. Note, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez y para siempre. Esa pequeña palabra tiene un gran significado para que nosotros podamos entender la gracia y la victoria de sufrir en la carne. Al sufrir para la gloria de Dios, aseguramos nuestra victoria. Porque la vida del cristiano es una vida de constante sufrimiento, pero también de constantes victorias. El bautismo nos permite a nosotros sentir el verdadero gozo de esas victorias. Por eso es muy importante que, considerando este espacio, podamos reconocer, aceptar, identificarnos con Cristo Jesús. Es algo considerado como una experiencia máxima. Considera este espacio a Pax una vez y para siempre. Bautizarse es escoger servir para Dios. El servir para Dios te trae situaciones que te complican, pero te permiten ver la salida. Dios es Dios y Él sufrió para que yo obtenga, para que tú obtengas. Nota, la maravillosa victoria en Cristo Jesús. A Pax, una vez y para siempre. Aceptar a Jesús, reconocerlo a través de el bautismo, te permitirá a ti, a mí, ser parte del gozo de la verdadera victoria en Cristo Jesús. El sufrimiento solamente lleva a un propósito, perfeccionarnos para ser verdaderos herederos del reino de los cielos. Jesús sufrió en la carne, pero fue victorioso. Y esa victoria que Jesús obtuvo, la quiere compartir contigo. Así como la comparte conmigo, la quiere compartir con todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. El verdadero gozo de sufrir está en vivir para Dios, en servir para Dios. El sufrimiento solamente es un pequeño espacio que lleva como propósito perfeccionar nuestro carácter. Y eso es maravilloso. Considere con mucho cariño y con mucho respeto reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Los invito a orar. Señor y Padre, que tu bendición esté con cada persona que nos escucha. Redargúyelo con el poder de tu Santo Espíritu y hazlo más semejante a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Permítenos que al compartir este espacio podamos ser dirigidos e instruidos por tu Santo Espíritu. Permite que los que escuchan y miran este programa puedan ser impresionados también por tu Santo Espíritu y que consideren con mucho cariño y con mucho respeto ser también y aceptar ser herederos únicos del reino de los cielos. Te rogamos que tu inspiración se manifieste en este espacio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Nacidos de Nuevo. En Cristo tenemos una nueva vida. En Cristo tenemos un nuevo estilo de vida. En Cristo tenemos una nueva manera de hacer las cosas. Un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Lo significativo de esto, especialmente para aquellos que aceptamos a Cristo después de la niñez, es que ahora vivirán de una manera diferente de cómo lo hicieron antes. Que no ha oído alguna historia increíble de aquellos que habiendo estado en el mundo experimentaron una transformación radical por causa de Jesús y su gracia salvadora. De hecho, después de hablar acerca de la muerte al yo y de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, habiendo sido bautizados en su muerte y su resurrección, Pedro luego habla acerca de la clase de cambios que experimentaremos. Y eso es grandioso. Pedro utiliza, considérelo, que si se relacionan alguna situación con un estilo de vida incorrecto como el abuso o la violación al cuerpo consumiendo bebidas tóxicas, con desenfreno, haciendo mal uso de las bendiciones de Dios con desenfreno. Pedro habla de embriagueces, de borracheras, de glotonerías y parrandas. Para decirlo en términos modernos, se terminaron esos días. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo es porque has reconocido un nuevo estilo de vida. Al hablar Pedro en este contexto, está mostrando que hay un estilo que Jesús recomienda revelado en la santa palabra de Dios, la Biblia. Se terminaron, dice Pedro, los días de desenfreno. De hecho, según Pedro, el cambio que se experimenta al constituirse un cristiano debería ser lo suficientemente grande como para que aquellos que conocían al que ahora es cristiano, en su vida pasada, lo extrañen y lo desconozcan. Que el cristiano ya no participe en actividades libertinas, Primera de Pedro 4:4. Así podemos ver aquí una oportunidad de testificar a los incrédulos sin tenerles que predicar. Una vida cristiana piadosa puede ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo. Estimado amigo, considéralo. En un estilo de vida pasado en el que todo el mundo te conoce, en el que todo el mundo te identifica, después de tener un encuentro con Jesús, al considerar el espacio nacido de nuevo, te va a permitir testificar de las maravillas que Dios hace en tu vida y que te permitirá mostrar ahora no tu amor, sino el amor de Dios reflejado en ti. Eso es maravilloso. Aquí, como en otros lugares de la Biblia, Pedro deja en claro que un día habrá un juicio por las obras hechas en la carne. Cuando Pedro habla acerca de que ha sido predicado el Evangelio a los muertos, se está refiriendo a que aún en el pasado, las personas que ahora están muertas tuvieron la oportunidad. ¿Sabes cuándo? Mientras vivían. De conocer la gracia salvadora de Dios. Dios también puede juzgarlos con justicia. Porque Dios es justo. La oportunidad de Dios es para todos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Considéralo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El reino de los cielos es de los arrepentidos. Porque en cierta forma, en esta vida, nacemos con un estilo de vida incorrecto. Bendiciones para los que han nacido en la cuna del Evangelio. Pero para los que no han nacido en la cuna del Evangelio y han sido transformados, han sido transportados a un nuevo estilo de vida, han nacido de nuevo. Considerar esa manera, esa forma, ese método, es respetar el sacrificio de Jesús, que bien mucho valió la pena para salvarnos. Dios quiere que tú y yo consideremos cada momento de nuestra vida como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que nos permitirá reconocer que el estilo de vida en el que estábamos anteriormente no era funcional. Viene Jesús, nos muestra un nuevo estilo de vida y nos permite prácticamente nacer de nuevo. Y a ese nacimiento, querido amigo, te invito para que reflexiones en ese nuevo nacimiento. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere mostrarte su maravillosa misericordia. Jesús quiere mostrarte su gracia. Jesús quiere que seas uno más en el reino de los cielos. Y es por esa razón que Dios ha permitido este espacio para alcanzarte, para que puedas visualizar el concepto y puedas transferirte de un estilo de vida desenfrenado a un estilo de vida ordenado que te permitirá ser un verdadero heredero del reino de los cielos. Te invito a orar para que el Espíritu del Señor toque tu corazón, toque tu vida y te permita ser un ejemplo para tu familia y para todos los que te rodean. Oremos. Señor y Padre, en este momento nos acercamos a ti para presentarte a todas aquellas personas que están mirando este programa. Que tu bendición esté con ellos. Permíteles entender y comprender tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser cada día más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Los invito a orar. Señor y Padre, en esta hora y en este momento rogamos tu bendición para que al compartir tu palabra podamos mostrar únicamente tu voluntad y la intención de restaurarnos a tu imagen y semejanza. Permite que lo que hagamos y digamos alabe y glorifique tu nombre y que alcance a aquellos corazones, a aquellas personas que tienes listas para que sean salvas el día que hagas acto de presencia en este mundo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este espacio consideraremos algo muy importante: pecados de la carne. Al mencionar las cosas malas que habían hecho las personas en el pasado y que les habían dejado de hacer luego de volverse creyentes en Jesús, note que en este estudio Pedro incluye lo que podríamos llamar tremenda declaración: pecados sexuales. En este texto hay palabras que tienen una connotación sexual distintiva: las lascivias, concupiscencias, que significa lujuria o deseo. Si es demasiado fácil que los cristianos den una mala impresión acerca de la sexualidad, la Biblia no está en contra del sexo. Repito, la Biblia no está en contra del sexo. Al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. La sexualidad estaba allí en el Edén, desde el mismo principio. Por tanto, vea lo que dice Génesis 2:24 y 25. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Note, en el 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había de ser uno de los ingredientes claves que unirá a un esposo y a una esposa en un compromiso de toda la vida, que forma el mejor contexto para criar hijos. Y esta cercanía e intimidad será un reflejo de lo que Dios busca tener en su pueblo también, porque Dios quiere estar cerca de nosotros. En su lugar correcto, Dios quiere estar en medio de la familia. Note algo interesante. Jesús nació en una familia. La familia es idea de Dios. Dios es su creador. Dios quiere estar en su lugar correcto, en medio de la familia. Entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. La sexualidad con la bendición de Dios es una gran bendición. Pero la sexualidad en el lugar equivocado o en el contexto equivocado puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo. Satanás es especialista en torcer todo lo que viene de Dios, las revelaciones de Dios. Y como la familia es creación divina, note, el diablo ha torcido el concepto y ahora la familia está en crisis, está en peligro, está en extinción. Pero querido amigo, como cristianos, como personas, como representantes de nuestro Creador, te invito a que consideres con mucho respeto el contexto de la familia. Dios considera estos puntos de una manera muy especial, porque si la sexualidad es colocada en el lugar equivocado, nota, las consecuencias en la familia son devastadoras, aquí y ahora. No podemos librarnos de estos pecados a menos de que reconozcamos un nuevo estilo de vida. Porque las consecuencias van más allá de la imaginación humana. Perder la conexión y el enlace con nuestro Creador al romper el principio de la familia tiene consecuencias mortales. ¿Quién de nosotros no conoce vidas arruinadas por causa del abuso de este maravilloso don? La mayor parte de personas conocemos familias desintegradas por desobedecer los principios del mismo Dios. Por supuesto, algunos piensan que no necesitan recurrir a la Biblia para conocer historias de dolor y sufrimiento que han causado estos pecados. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos. Ciertamente, los pecados de esta naturaleza pueden tener poderosos efectos negativos sobre las personas y sobre la sociedad, que tiende a desaprobarlos. Pero el pecado es pecado, y la muerte de Cristo cubre los pecados sexuales también. Pero para que eso suceda, necesitamos entrar en un proceso que comienza con una palabra tan pequeña y significativa: arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos permite visualizar la grande y maravillosa misericordia que Dios te ofrece. Si estás sufriendo en tu familia, regresa a Dios. Regresa al conocimiento mostrado en su palabra. En este espacio te invitamos a reconocer la voluntad de Dios. Esos problemas los resuelve el Espíritu Santo cuando tú le permites la entrada a tu familia, la familia diseñada por Dios. En este espacio queremos compartir contigo la maravillosa voluntad de Dios al querer restaurar tu matrimonio. Transforma tu familia reconociendo a Cristo Jesús. Te invito a orar para presentar tu familia y mi familia en las manos del Creador de la familia. Oremos. Señor y Padre, que tu bendición esté con cada familia que está escuchando este programa. Permítele reconocer tu bendición y regresar a tus caminos. Los entregamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento rogamos tu bendición, tu protección para poder comprender tu amor y tu misericordia. Permite que cada persona que mira este programa, que escucha este programa, pueda reconocer la maravillosa bendición que es reconocer tus principios y tus preceptos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este espacio se titula El amor lo cubre todo. Aún en los tiempos de Pedro, los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús, así como lo vivimos ahora. Con el fin del mundo presente, las condiciones del mundo muestran y advierten el regreso inminente de Cristo Jesús. Y nota, desde los tiempos de Pedro se consideraba este espacio. Sabemos esto que en Primera de Pedro 4:7 escribió, el fin de todas las cosas se acerca. Qué interesante. Sed pues sobrios y velad en oración. En otras palabras, estén listos para el fin. Es un sentido muy real estar preparados en cada momento, en cada instante. También el fin en cuanto concierne a cada uno de nosotros. Nunca está más allá de un instante después de morir. Cerramos nuestros ojos al morir, ya sea que pasen miles de años o solo unos pocos días, lo siguiente que sabremos es el fin del mundo y Jesús viniendo por segunda vez. Además de la invitación de Pedro de ser sobrios y velar en oración, los cristianos hemos de tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué manera el amor cubre el pecado? Una clave se halla en el texto que está citado en Pedro. Una clave. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando nos amamos unos a otros, podemos perdonar más rápido y más fácil que aquellos que no aman y a aquellos que nos ofenden o nos hieren. El amor de Cristo nos lleva a perdonarnos. El amor de Cristo nos lleva a reconocernos. Nuestro amor debería llevarnos a perdonarnos unos a otros. Donde abunda el amor, las pequeñas ofensas e incluso algunas más grandes son pasadas por alto y con mayor facilidad y también olvidadas. Note, Pedro ciertamente estaba expresando la misma idea que Jesús y la misma idea que Pablo, que dicen que toda la ley se resume en la obligación de amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedro también insta a los cristianos a ser hospitalarios. La segunda venida puede estar cerca, pero los cristianos no deberían retraerse de las relaciones sociales por causa de eso. Cuando los cristianos hablan, debemos hacerlo como aquellos que están hablando la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Es decir, la gravedad de la época requiere una comunicación seria sobre verdades espirituales, no sobre conceptos humanos. El amor lo cubre todo. Y el amor de Jesús puede cubrir tu vida si tú y yo decidimos respetar sus mandamientos. Hay muchas personas en el mundo actual que dicen que aman a Jesús, que dicen que lo conocen, pero la revelación de la Escritura dice que el que dice que lo conoce, pero que no guarda sus mandamientos, es cruel la declaración. Dice que es un mentiroso. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Cuando Jesús nos invita a reconocer el amor que lo cubre todo, te está invitando a ti, a mí y a tu familia que reconozcas el verdadero amor que viene del cielo. Porque ese es el amor que cubre todo. Cuando tú reconoces los principios revelados por Dios en su santa palabra, te permitirá a ti y a mí gozar del verdadero amor, de victoria en victoria, y te permitirá ser uno más en el reino de los cielos. El amor bondadoso no transformará una indiscreción. El amor generoso no transformará algo desapercibido, sino el amor que acepta, que reconoce y se fortalece y se perfecciona en el amor de Jesús. Nota algo más en este asunto. Nosotros tenemos que reflexionar más sobre la cuestión de la unidad, del reconocimiento, de la razón, de la revelación de Dios en su Biblia y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es bien importante que para que el amor de Jesús nos cubra a todos o nos cubra todo, podamos reconocer todo lo que Jesús reveló en su Biblia. En este espacio, estamos tratando de mostrarte que el amor de Dios es reconocer su palabra sin quitarle y sin agregarle al concepto del verdadero amor, para que ese amor lo cubra todo. Te invito para que tú consideres respetuosamente delante de Dios acercar a tu familia y tú mismo compartir el amor de Dios reflejado en Cristo Jesús. Te invito a que lo aceptes para que cuando Cristo venga pueda cubrirte todo y te pueda decir: venid bendito de mi Padre y heredad la patria celestial preparada para ti y para tu familia y también para mí. Es bien importante que consideres este espacio, el amor que lo cubre todo. Oremos. Señor y Padre, que tu bendición esté con cada persona que está viendo este programa. Permítele, Señor, reconocer tu amor y ser lleno de tu misericordia, para que cuando vengas en tu gloria, puedas también reconocerlo y cubrirlo con tu gracia y que pueda escuchar tu llamado: venid bendito de mi Padre. Alcánzalos con tu paz, con tu misericordia, y a nosotros no nos desampares y permítenos hacer y decir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.